tiempo para comprender. En mi mente crece una ilusión, nueva era para la razón. Lo que ya perdí, siempre es bueno para descubrir. Si es que lo nuevo tiene otro color, es seguro que vendrá mejor. Quiero ver en tus ojos reflejar la luz. Quiero ver en tus ojos reflejar la luz. Por eso quiero, por eso quiero, por eso quiero. Quiero ver en tus ojos reflejar la luz. Habrá buenos días, adiós.